momento, ¿eh? Bueno, ¿cómo estás? Entrando en un escenario muy intenso, ¿no? Sí. ¿Eh? Año largo va a ser este. Año largo y definiciones. ¿Cómo lo estás viendo? Ahora te voy a preguntar, porque obviamente hubo una noticia hace unos pocos días que tiene que ver con el anuncio de Macri, que es la gran figura del PRO, y te digo, de la política argentina en estos últimos tiempos, que renuncia a su candidatura y hubo movilizaciones. Pero te quiero preguntar primero, ¿cómo eso impacta hoy en Entre Ríos? En Entre Ríos yo no estoy viendo que impacte, porque el liderazgo que ha construido Frigerio en los últimos años es muy contundente y hoy la centralidad política de Juntos por Entre Ríos la tiene Rogelio en la provincia. Pero sí, de alguna manera, principalmente en el PRO, ¿no? Está el núcleo duro más sólido que tiene Macri. Impactó, generó cierto disgusto, producto de que había mucha gente esperanzado en que Mauricio podía liderar lo que se viene en la Argentina. Con el correr de las horas se fue entendiendo que la decisión que tomó me parece que es la acertada, me parece que lo pone en un rol distinto, por encima de todo. Aparte. Y además puede ser importante en la nueva gestión, porque tener un tipo que la mire de afuera, que conoce el mundo como lo conoce, las relaciones que tiene, y que pueda desde otro lado aportarle al nuevo presidente la experiencia que él tuvo, haber estado 4 años como presidente de la nación, me parece que puede ser importante. Va a tener que hacer equilibrio, no sacarle cierto poder a quien le toque presidir, ¿no? En eso él fue claro, pero bueno, va a tener que hacer un ejercicio en esa línea, ¿no? Igualmente, figuras fuertes las que hoy se posicionan para la presidencia de la Argentina. Te pregunto, ¿bien Frigerio en el hecho justamente de esto, ¿no? De tener llegada tanto con hoy los principales candidatos que te podemos hablar, porque da la sensación de que el renunciamiento de Mauricio Macri vuelve a posicionar fuerte a María Eugenia Vidal también ahora, ¿no? No sé si estás analizando eso. Sí. Pero Rogelio Frigerio con los tres hoy, buenos vínculos. Bien, de hecho el lunes va a estar María Eugenia contó ayer, hoy lo conté que estuvo en la ruta con en Paraná, y el martes probablemente ande o por Diamante o Nogoyá, estaban viendo un poco visitar algunos productores y sí, Rogelio ha tenido esa habilidad de poder construir en conjunto con los tres precandidatos, y cuando estaba Mauricio en cancha también con Mauricio, porque de hecho ha venido acá. Sí, por eso. Y Rogelio a todos los recibe de la misma forma, con el mismo tipo de agenda, sin darle prioridad a ninguno. Me parece que está bien que así sea, porque después de pasar a las PASO, a nivel nacional, vamos a estar todos detrás del ganador. Y para eso no deben quedar fisuras. Ahí decís una palabra clave, fisuras. A veces una confrontación previa a unas PASO provoca desgaste, ¿no? Sí. ¿Cómo estás viendo eso? Porque a veces, vos ya lo dijiste acá, está bueno porque incentiva, hay propuestas y está bueno que en un espacio político haya expresiones. Pero a veces, teniendo en cuenta el PRO como tal, se ven estas confrontaciones, como no en Entre Ríos, esto vamos a dejarlo claro, pero sí a nivel nacional. Por supuesto que puede generar fisura y hay que tener mucho cuidado, y creo que los que estamos más abajo de esas primeras líneas tenemos que contribuir a que no haya fisura, porque a veces escala demasiado la confrontación, que también va bajando de niveles. Entonces tenemos que estar atentos a eso, porque yo veo que es una interna que no la vas a resolver a partir de un acuerdo. A mí me da la impresión que son dos dirigentes, digo, Horacio y Patricia. Sí, que es donde está donde lo más tienen, duro. Te diría, casi un 100% de conocimiento en la sociedad, donde cada encuesta que uno ve son los dos dirigentes del espacio que están más posicionados, que además ninguno le saca una ventaja muy grande al otro, sino que están palo y palo. Que están palo y palo, con lo cual todo indica que ninguno de los dos va a ceder. Entonces me parece que el resto de los dirigentes, que estamos escalones más por debajo, me parece que tenemos que ayudar a que el desgaste no sea tan grande, porque después de la PASO queda uno y a ese uno hay que acompañarlo. Y más allá de esto, que es netamente dentro del PRO, ¿cómo estás viendo el resto del escenario, ¿no? Teniendo en cuenta que en Juntos por el Cambio ingresa la pata radical, con un Morales también jugando fuerte. Bueno, hubo el otro día una foto fuerte con Schiaretti, ¿no? Y Macri, por eso te digo que puede jugar un rol importante Macri. ¿Cómo estás viendo eso? Y el radicalismo aspira también a tener su candidato a presidente, me parece legítimo. Yo soy de los que cree que y lo mismo para acá, Concordia, y el, donde sea, digo, nosotros ya desde el 2015 que se conformó un frente que todos los días se va consolidando un poquitito más. Y me parece que tenemos que empezar a vernos más como frente y sacarnos un poquitito las banderas partidarias. Me parece que hay que apostar a los mejores cuadros políticos que tengamos dentro del frente, independientemente de qué partido sean. Me parece que ese chip lo tenemos que hacer. Lo que pasa es que el frente uno ve y parece consolidado. El tema es que el escenario es electoral. Eso me parece que hay una variación o no. A ver, el frente sí está... Por eso te digo. Porque está recontra consolidado. Lo que digo es, me parece que si... No sé... ¿Cómo lo manejás electoralmente? No, y si no tenés un dirigente, por ejemplo, a nivel nacional, no tenés un dirigente radical que tenga chances de poder competir, nada, ¿por qué? Se baja y dejás al candidato del otro partido que está más posicionado. ¿Cuál es el problema? Nosotros, el PRO tiene somos miles, frente, hay miles de provincias que el PRO no... No da la discusión para tener un candidato a gobernador porque no tiene el cuadro para dar esa discusión, no tiene el dirigente. Entonces, bueno, se acomoda, se ordena, se encolumna detrás del dirigente que es de otro partido que por ahí está en mejores condiciones. Y bueno, me parece que hay que empezar a verlo. No creo que cada partido tenga que tener sí o sí un candidato en todos los lugares. No, me parece que al estar dentro de un frente me parece que da lo mismo sea de dónde, de qué partido sea el dirigente. ¿Ves entonces positivo el tema de achicamiento de los nombres propios, ¿no? Poner en la provincia hoy fuerte suena en todos lados, te diría, pero al invertir. Tener dos personas que, no, ponerle tres, que estén en el mismo nivel de chances y que quieran competir, bueno, me parece sano. Ahora digo, competir por competir, porque tengo que levantar la bandera mía, de mi gente, me parece que no tiene mucho sentido. Y además confundimos a la sociedad. Entonces me parece que yo soy de los que cree que en todos los lugares hay que ir aclarando un poco el panorama. Y evitar agurito duro, ¿no? Y sí, pero creo que hay que hacerlo, porque si no, además, la sociedad un poco está esperando que el que le toque gobernar en cualquier nivel, o la dirigencia que le toque conducir esto, que empiece a decir qué va a hacer, cómo lo va a hacer, en cuánto tiempo lo va a hacer, con qué gente lo va a llevar adelante. Tal cual. Y si vos estás en la discusión interna de soy yo, es fulano, es mengano, entonces lleva a andar un poco a los codazos, a pelearte con el otro, etcétera. No hablas de lo importante, que está esperando la gente que le diga, che, ¿qué van a hacer con este tema? ¿Quién lo va a llevar adelante? ¿Quién va a ser el secretario que se va a ocupar de esto? Bueno, me parece que eso se construye, ¿no? Es de la noche a la mañana que vos decís, tocás pito y tenés el staff armado y las propuestas armadas. Se construye. Entonces, para construirla con mayor solidez, creo que hay que pasar la zaranda a los dirigentes y que queden los mejores. Seguro. Me veo sorprendido, más allá de esto que estás explicando, y que aparte te digo, coincido, ¿cómo se instaló el debate político y los nombres propios en la mesa? Oye, viste que uno dice, no, la gente está preocupada por otras cosas, y sí, es verdad. Pero se habla mucho más de lo que pensaba de política y de los nombres propios. Por ahí está bueno, ¿no? Sí, obvio que está bueno. Pero hay que ir a buscar esos espacios, ¿no? ¿Cómo estás viendo este, previo a lo que va a ser ya una campaña confirmada, cómo estás viendo la reacción del vecino hoy con el espacio, con el PRO puntualmente? Yo lo que noto es que gran parte de la sociedad quiere que termine este proceso, que el Frente de Todos termine su gobierno lo antes posible, y que venga el nuevo gobierno, que en este caso seríamos nosotros, y está esperanzado un poco de eso, pero nosotros tenemos que ser muy contundentes el 10 de diciembre. El 11 de diciembre hay que empezar a mandar paquetes de leyes a los distintos congresos y a los consejos deliberantes para dar señales claras de que venimos a cambiar de en serio. O sea que eso lo está sintiendo el vecino, está planteando eso. A mí me parece que un poco es de ciclo terminado, entonces cuando vos estás cerca de un ciclo terminado te generás nuevas esperanzas y renovás un poco el optimismo, ¿no? Ese optimismo que, que por ahí hemos perdido como sociedad, de que nunca vemos la salida, uh-huh. que siempre nos mandamos la misma cagada, uh-huh. tropezamos uh-huh. con la misma piedra. Bueno, siempre que llega un año electoral, nada, uno empieza a renovar un poquito de esperanza, ¿no? Uh-huh. Tema economía es hoy la vedette del tema. ¿Cómo estás viendo eso? ¿O qué es lo que hablan muchas veces cuando hablan con los principales dirigentes? Posiblemente en la provincia, pero esto es más global. ¿Cómo estás viendo todo eso? Yo qué sé, es complejo. A mí lo que más me preocupa, al margen de todo esto que hace Massa, que le saca la plata al ANSES, que lo cambia por un bono, que patea la deuda, que etcétera, que sea. Acá nunca se habla de achicar el gasto público, la joda de lo político en aviones. Ya vimos que el presidente, $5,000 de hotel, ¿viste? A veces hay que dar un gesto. Yo digo, es poco, no importa, pero demos los gestos. Bueno, lo que me preocupa es la falta de empleo que hay hoy y la poca inversión que hay hoy del sector privado. El sector privado, si no le cambiamos la regla de juego, acá no invierte más. Se cansó de que, viste, vos invertís con una condición en una cancha y al minuto el Estado te dice, no, ahora jugamos en esta cancha. Se cansó el sector privado. Desalienta, obviamente. Yo soy arquitecto, ¿no? El otro día me fui a presentar unos planos para una obra del Colegio de Arquitectos donde... Y agarro y le pregunto a la secretaria, le digo, escúchame, ¿cómo está el ingreso de plano, ¿no? Que son de obras nuevas que se hacen, que eso genera laburo. Y me dice, nada, cayó muchísimo. Y todo indica, ayer tuve en un aserradero que fui a pagar unas cosas y me dice, no, se me cayó el 60% de las ventas. Y sí, porque te cayó la construcción. Y si te cae la construcción, por lo general la gente más humilde, que son los albañiles, etcétera, etcétera, empiezan a perder perder ingreso. Y con esta inflación que tenés, vos imaginate el desastre que puede ser esto, ¿no? Preocupa lo, esto. Lo que pasa es que el escenario es desalentador para la inversión, ¿no? Porque vos terminás después entendiendo a los sectores privados que dicen, no, paremos acá, me conviene ir por un plazo fijo, ¿o no? Obvio, sí, sí. O compro los dólares, lo guardo, porque acá por lo menos estoy seguro y veo qué pasa. Y más ahora que está en un año electoral, que la gente dice, no, pará, yo todavía no tengo claro quién va a ganar acá, yo este año hago la plancha, vivo como puedo, y espero que haya un poquito más de claridad. Es grave. Eduardo, y el escenario netamente electoral, de Concordia, ¿cómo lo estás analizando? Porque hay que decir que dentro del Frente, Juntos por el Cambio, por lo pronto hay varios nombres propios, ¿no? Sí. Vas con la misma... ideología, decir que achiquemos esto. Mirá, ¿sabes por qué yo creo en Concordia particularmente? ¿Por qué nosotros debemos unificar lo más rápido que podamos en uno, dos alternativas electorales? Y si son dos, bueno, se competirán en la PASO. Pues primero, de todos los dirigentes que estamos dando vuelta, no tenemos el 100% de conocimiento ni de carambola en esta ciudad. Entonces, tenemos niveles de conocimiento de la media para abajo, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta. Y entonces tenemos que posicionar un nombre lo antes que podamos para aumentar su nivel de conocimiento. Eso por un lado. Por otro lado... Eso es una realidad aparte, ¿no? O sea, si no analizás con la realidad donde estás parado, vas a fracasar. Si vos te crees que porque en la calle te saludaron cuatro tipos que vos ibas caminando, y te agrandás, la erraste. Eso en primera medida. En segunda medida, Concordia la gobernó el justicialismo de la democracia a la fecha. Nosotros no tuvimos la experiencia todavía de gobernar Concordia. Requiere, para hacer las transformaciones que necesitábamos, sacar esos vicios que se han construido por mucho tiempo, digo vicios de la política, del mismo sector privado que de alguna manera ha sido socio de la política o ha hecho oído sordo. Es complejo agarrar esta ciudad. Por donde la vemos, la recolección de basura funciona mal, el bacheo funciona mal, el agua potable funciona mal. O sea, nos encontramos con falencias por todos lados. Corregir eso requiere de un equipo gigante de gente, digo, preparada, formada, con huevo para tomar las decisiones. Y eso no lo vamos a construir si vamos cinco candidatos a cinco precandidatos. Tenemos que empezar a construirlo lo antes posible, tener claro cómo carajo vamos a arreglar esto, porque para llegar y resulta que terminamos haciendo lo mismo que se estaba haciendo hasta ahora, no tiene sentido, la sociedad nos va a echar una patada en el culo. En esto, ¿no?, de presidir el PRO a nivel provincial, te lo pregunto, ¿se transforma Concordia en un bastión importante? Bastión no sé si es la palabra, por lo menos en un territorio importante. ¿Por qué te digo esto? Te lo conté afuera del aire. Muchos colegas de otras ciudades, o por lo menos están viendo que en Concordia puede pasar algo. Sí. Y la pregunta concreta es, che, ¿cómo está Concordia? ¿Cómo está el nombre de este? Y te tiran los nombres propios. ¿Lo ves a esto? ¿Lo sentís? Sí. Porque si esta señal se está viendo afuera, porque están viendo algo. Sí, sí, y además esto lo he hablado con Frigerio en varias oportunidades. Y más que nada, ¿por qué hablo de la realidad de Concordia? Porque para transformar Concordia o para dar inicio a un proceso de transformación, necesita el acompañamiento del gobierno provincial en medida de política pública, en leyes determinadas, y para eso necesita construir esa política pública con quien va a ser el gobernador. Y en esos temas suelo hablar con Rogelio cada vez que puedo, y él me dice que Concordia es uno de sus ejes claves en su propuesta política, porque nada, Concordia ha sido noticia en todos lados, porque somos la más pobre, porque siempre pasa algo, porque salimos los medios nacionales por alguna cuestión, no sé qué. Entonces, desde lo político, poder transformar Concordia es una vidriera importante, al margen de que sí o sí hay que hacerlo, porque nada, por las condiciones que vivimos acá. Segundo, porque la cantidad de habitantes que hay pesa, pues, en la provincia. Nada, con lo cual eso nos da un poco de tranquilidad a nosotros, que entendemos que el gobierno provincial va a disponer de herramientas de política pública para que nosotros podamos tener una mejor gestión en Concordia. Así que nada, y me parece que Rogelio anda diciendo esto por varios lugares, y eso me parece que le da Concordia electoralmente para nosotros mucho más peso de lo que nos daba antes, que era como que antes en la elección anterior, bueno, Concordia se pierde, vamos a ver qué podemos hacer con Paraná. En este escenario me parece que es distinto, porque además Frigerio viene muy seguido a Concordia, es claro y contundente a la hora de hablar con los medios y explicar hacia dónde quiere llevar a Concordia a la provincia. Todo eso nos ayudó a que hoy el dirigente que le toque ser candidato a intendente tenga altas chances de ganar. Se está hablando, algunos hablan de desprolijidades, otros no, de las fechas, ¿no? Que tiene que ver con las elecciones. Capaz de estrategia política, y uno dice, bueno, ahí respetamos, si hay estrategias atrás, obviamente que uno quiere más claras las cosas, el escenario más claro. ¿Cómo estás viendo esto, y si tenés alguna preferencia con esto? Más allá que vos, cuando iniciaste a hablar hoy, dijiste, Entre Ríos generó como un posicionamiento propio con la figura de Rogelio Frigerio. Pero ¿cómo analizás esto? Lo bueno sería que sea claro y que tengamos los cronogramas electorales y que no los modifiquemos cada 4 años, ¿no? Eso sería lo ideal, pero sabemos, estamos en la Argentina y acá cambiamos todo. Probablemente el gobernador tenga una estrategia atrás de esto, o no la tenga clara, qué conviene, si ir pegada o ir desdoblada a la nacional, no sé, por distintas cuestiones. Nosotros desde el primer momento, y esto lo hemos hablado con Rogelio, y Rogelio es muy claro en esto, preparemos, ¿no?, para que la elección sea desdoblada y anticipada. Con este mensaje Rogelio nos lo viene transmitiendo hace un año, cuando empezamos esta carrera. Y bueno, estamos preparados para eso. Y si la termina de unificar, y bueno, será unificada y ahí estaremos. Yo no creo que al oficialismo no le conviene. Más allá del nombre que vaya a nivel nacional con Juntos por el Cambio, la boleta entera, ¿se analiza eso? La boleta, vos sabés lo que es la boleta, sí, todo pegado. Y encima, si tenés paso nacional, paso provincial, paso en los municipios, cuerpos por los otros 9 del otro presidente, más los otros 9, de pelota. Bueno, hay que ir por una modificación urgente. No, yo te digo, la sociedad, como la angustia que tiene porque nada, no llega a fin de mes, porque le robaron al hijo, por lo que fuese, encima le cae la política el día de votar, donde vos vas a renovar un poco la esperanza para ver si esto sale adelante y te encontrás con... ¿Cómo estás viendo la irrupción en la escena política ya de las últimas elecciones legislativas que pasaron hace 2 años, hoy una figura como la de Javier Milei que empieza a generar espacios acá en la provincia? Sí. Pero ¿por qué te lo pregunto? Hay muchos que dicen, es más, algunos dicen desde los sectores oficialistas hoy en la provincia, dicen, alentemos a Milei que le va a sacar votos a Juntos por el Cambio, y este análisis por ahí errado, pero ¿cómo lo estás viendo eso? Yo en primera medida lo que veo de Milei, independientemente a quién le pueda sacar más votos, porque yo no lo tengo pero claro. Pero me imagino, eso, sí, yo tampoco, ojo. Porque, pero a mí me parece que lo que ha generado Milei, yo creo en la economía de mercado, soy liberal, creo en que el sector privado es el que saca esto adelante. Y me parece que Milei en esa línea generó el debate de hablar de libertad económica, de animarse a decir cosas que por ahí en la Argentina estaban silenciadas, uh-huh, porque hemos demonizado el neoliberalismo del menemismo, uh-huh, y por distintas cuestiones era un debate que no se daba. Y acá era como que todo... Lo instaló de nuevo. Por ahí se va de mambo, ¿no? Sí, pero antes le parecía que todos éramos tipo socialista, uh-huh, ¿viste? Que no nos animábamos a hablar del mercado, porque bueno, nada, me parece que... Lo instaló, sí. Lo instaló trajo ese debate, y ahora hay muchos dirigentes políticos, principalmente Juntos por el Cambio, que... Bueno, ven una postura mucho más liberal y nada, me parece que eso jerarquizó el debate. Después nos puede gustar más los términos, menos, sí. Si hay cosas que por ahí se va de bambo o no, pero a la hora de construir el debate me parece que fue un activo de la Argentina. Y aparte, de alguna manera, los números lo terminan posicionando. En una primera erupción que saque más de 15 puntos, me parece que de alguna manera lo ven, más allá de que también es una estratega para hacer campaña, sí, utilizando, qué sé yo, apuntándole a los más jóvenes, sí, esto del sueldo, cuando vos hablás de lo político, del aparato por el gasto público, sí, te das cuenta que la gente lee eso, ¿no? Sí, lo lechó. Y también demuestra que la gente está repodrida de la política, que nunca le da solución. Entonces se encontró con este tipo que... dice lo que la sociedad quiere escuchar. Uh-huh. Bueno, entusiasmó a mucha gente. Ahora, a mí un poco me gustan muchas de sus ideas, pero me preocupa un poco que es un dirigente que no tiene una estructura sólida para gobernar, uh-huh, que no está en condiciones de conformar un gabinete de gente experimentada, de tener construcción política en los territorios que te permita tener gobernadores afines, intendentes, uh-huh, etcétera. Y que así también es difícil gobernar después, ¿no? Y después, viste, se te cae todo como un piano. Uh-huh, uh-huh. Igual no creo que sea quien gane, uh-huh, pero bueno, buena hora que participe. Yo igual creo que a la hora, esto lo decía Miguel Ángel Pichetto el otro día, de alguna manera los argentinos somos bastante conservadores a la hora de votar. Me parece, uh-huh, que esto ha quedado claro en miles de elecciones. Con lo cual, en ese cuarto oscuro vamos más por lo seguro, uh-huh, por lo que nos da cierta confianza y garantía de que por lo menos la rueda pueda girar, que experimentar ¿no? algo... Sí, porque en el discurso, está bueno lo que decís, en el discurso nosotros venimos diciendo con Pablito que la avenida del medio se amplió y que no hay un voto cautivo, porque si no te das cuenta que un día gana este casi por el bienestar, diría yo, y otro día otro, no hay un... Está el núcleo duro, obviamente, pero se achicaron, me parece, tanto de lo que puede ser el peronismo o los sectores netamente opositores. Me parece que la avenida del medio está más grande. Hay que capitalizar eso. Ese es ese voto silencioso, el, uh-huh, tipo que no se mete en la política, que ni siquiera conversa, que no le importa, que trabaja todo el día, que le pone una garra bárbara a esto y que llega el momento de elegir. Y votó a Macri en su momento y después votó a Alberto Fernández, esa misma persona. Y mucho tiene que ver con abrir la heladera, con ver la mesa, que pasa por ahí o no. Correcto, sí, muchas de esas cosas. Con el laburo del hijo. Porque acá es increíble cómo hay una demanda, por ejemplo, la principal demanda más allá de la seguridad, de mucha gente, cuando llega más que nada se da en el micro del Consejo Deliberante, tiene que ver con la generación de laburo. Sí. Es la gran demanda. Me parece que hay que hacer ahí una política fuerte. Pero... a mí me parece que yo lo que veo con respecto a eso, a mí, hoy con distintas otras crisis de la Argentina, hoy la guita la tiene el sector privado, no la tiene el Estado, la tiene el sector privado. Entonces, a mí me parece que si el Estado, en todos sus niveles, saca leyes contundentes, digo, donde hacemos una reforma laboral que esté más orientada al siglo XXI y no al siglo pasado, donde de los 140 impuestos lo limpiamos, pasamos la zaranda y quedan 10 impuestos, uh-huh, lo razonable, lo lógico, no tengas que tener tres contadores, donde sacamos una ley donde en materia de seguridad muy clara para que nos sintamos un poco más seguros, donde vemos que no nos vamos a meter en los temas judiciales, que vamos a dejar que la justicia actúe sola, y etcétera. Al otro día, esa torta de guita que tienen los argentinos se empieza a inyectar en el mercado. El 11 tenemos que ir con ese paquete. Yo creo que sí, si para mí, si en el 11 vamos, el 11 de diciembre vamos con ese paquete, termina el 2023 con la ley aprobada, a mí me parece que en 3-4 meses la Argentina empieza a mostrar alguna línea de no sé si de crecimiento, pero yo creo que la inversión va a llegar y va a llegar de nosotros. Bueno, el gran requerimiento de confiabilidad, ¿no? Sí. Es decir, ¿cómo estás viendo? Pero no alcanza con decirle como hizo Macri. Macri salió a decir, che, confíen en mí. Pero no pudimos sacar una ley que dé garantía. La gente confió en el empresariado, pero después el Estado argentino cambió la hoja de ruta. Me parece que ahora tenemos que ser más contundentes en la política, con leyes claras y leyes donde hay que buscar el consenso para que la vote la mayor cantidad de espacios políticos. Pues si no, después te viene otro y te la vuelve a cambiar. No, seguro. ¿Cómo estás viendo esto, hablando de leyes y esto, lo que está pasando con este proyecto del senador Cuéder, que tiene que ver con la tarifa eléctrica? Que se habla mucho de este tema, y la verdad que a mí me ha sorprendido cómo se instala esto, ¿no? Sí. Pero se instala en el asado de los amigos, porque antes que hablábamos de fútbol y de Messi, esto ahora entran estos temas, está bueno, aparte, me gusta. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Tuvieron una postura? El otro día, obviamente, hubo una foto y después esa postura fue al Consejo Deliberante. Sí. ¿Cómo estás analizando eso? A mí me parece que, como pasa en la política, siempre nos mentimos un poquitito y la dirigencia miente a veces. Y acá no necesitamos leyes, no necesitamos nada. El Estado Nacional barra Camesa le paga a todas las productoras de energía, entre ellos CTM, X cantidad de plata por kilowatt producido, ¿no? Uh-huh. A la productora de energía privada le está pagando el precio pleno de mercado. Bueno, a la, en este caso, que es estatal, la nuestra, le paga, no sé, un 60% menos lo que vale en el mercado. A partir de ahí, no te generan los excedentes, que son los fondos que administra la CAFE para apañar los daños ocasionados por la construcción de la represa, ¿correcto? Bueno, y eso se resuelve con un decreto y una resolución del Ministerio de Energía de la Nación, diciendo, che, a partir de ahora le vamos a pagar a la hidroeléctrica X cantidad de plata, a partir de ahí va a tener los excedentes, a partir de ahí la CAFE va a poder reparar los daños que ocasionó la represa. Cosa que también hay que dar el debate de la CAFE, porque la CAFE se hizo para con ese fin, y después cambiamos el estatuto, pusimos 6 departamentos más que estaban influenciados por la región de Salto Grande, después terminamos haciendo cordón cuneta en Villaguay y en Feliciano, ¿viste? Se desvirtúa todo acá. Hay que, por eso a mí me parece que hay que hablar con claridad las cosas y volver a los orígenes. Acá se han creado cosas muy buenas en la Argentina, pero las fuimos desvirtuando. O si no, volcarla en el valor. Bueno, hablando de eso, Rogelio Frigerio estuvo reunido. O si querés, volcarla en el valor de la... En eso sí, obvio. Volcar para que el impacto lo vea el vecino cuando agarre la factura pero eso puede hacer con los excedentes y con la regalía. Pero si a vos el problema de origen, que es de... El que compra la energía te está pagando poco a vos por producirla, no te va a quedar ni... No, y se va achicando porque se ni regalía quedó fijo. Ni energía. Eso quedó fijo y la mantención la puesta en funcionamiento sigue creciendo los valores porque están muchas veces en dólares y todo eso. Y también hay que ver el tema impositivo en las tarifas, ¿no? También que ahora Bordé por un año sacó el impuesto provincial, lo cual nosotros salimos a... de alguna manera felicitar la medida, pero nada, seguimos con las tasas municipales, ¿viste? Me parece que hay que ordenar también esas tarifas, ¿no? ¿Cómo analizás esta situación terrible que vive el sector agrícola, te diría el campo, para decirlo de alguna manera, con una sequía que algunos dicen que no estamos teniendo ni en cuenta el impacto que va a tener después, en unos meses? Sí, ¿Cómo lo ves? Mira, y esto no es el campo de superficie grande. No sé si vos prestaste atención, este año se conseguía muy poca sandía y melón acá. Sí, y eso sí, se sí. hacen producciones chiquitas, sí, gente que... El hípico, lleno de sandía, ¿no? No estaban. ¿No? No. Esos tipos perdieron mucha guita, y esos tipos deben haber hecho un esfuerzo enorme para plantar la sandía este año. Cual. Y el melón. Entonces, deben estar en la ruina total, pobre gente, ¿no? Y probablemente esas personas que tienen esas 30 hectáreas o lo que fuese, que lo hacen con mucho sacrificio, que dicen, che, con esto capaz que las vacaciones de los chicos... nada, ¿cómo arrancan el año? No, bro. Bueno, va a ser bravo y el tema, los campos sin pasto, donde hay producción ganadera, ahora te viene el invierno, te empiezan a caer las heladas, encima que ya no tenés pasto, yo no sé qué van a comer los pobres vacas. Va a estar complicado. Analizando el tema de la compra de alimentos y eso, porque dice que va a estar... Sí, pero después por ahí no te cierra el número comprando alimentos, ¿no? Entonces, es una situación... Bueno, se habla de pérdidas millonarias, ¿no? Pero así están todos los... Y ahora, acá hay un tema que no se está hablando en Concordia. Viste que el Aranda no está cerrando acá. Uh-huh. O sea, ya se dieron cuenta... que no somos competitivos con respecto a Perú, porque Perú hizo canales de riego, porque termina cosechando antes de tiempo que nosotros, llega al mercado americano, se achicó un montón y cumple mejor los contratos que nosotros, etcétera. Entonces acá están empezando a cerrar la producción y después van a ir cerrando los empaques. ¿Y cuánta gente emplea esto de la Andalucía? Sí. Ojo, porque ya se achicó igual, ¿eh? Sí, pero puede ser un despelote esto. Sí, tal cual, ¿eh? Bueno, se pasó rapidísimo. Y vos, en este caso, voy directo al hueso, ¿eh? Porque bien, obviamente bien, cuando hablamos escenario electoral, obviamente que tu nombre aparece. Primero porque soy un dirigente del PRO, ya reconocido en la provincia y ni que hablar en Concordia. Y obviamente que tu nombre aparece. Hay nombres propios ya instaladísimos, obviamente algunos ya te postulan como precandidato. Pero ¿cómo estás manejando eso? Lo entiendo, sé que hay gente que, y también me pasa dentro del partido, donde hay mucha voluntad de que yo pueda liderar esto, y te voy a contestar lo que le contesto a todos en privado. El desafío es gigante para hacer las cosas bien, ¿no? O sea, porque llegar para llegar, yo no tengo ganas de anotarme en esa. Pero creo que tenemos que construir una única o dos ofertas electorales que dar claridad. Y yo me estoy tomando el trabajo en estos días, entiendo que tenemos que acelerarlo para ver qué niveles de acuerdo podemos llegar con los otros dirigentes, para ver quién de nosotros es el mejor para representarnos, para liderar el proyecto y para ganar la elección y luego para gobernar este quilombo, ¿correcto? Entonces, estoy trabajando en eso. Habrás visto que ya hicimos algunas fotos y ayer hicimos un comunicado donde damos una señal hacia dónde queremos llevar el municipal. Estamos con el Mono López, está Analía Cardoso, que es la presidenta del Comité Radical, Guillermo Marcone, que está con el MIT, Manuel Troncoso, que es diputado provincial, Magdalena Reta, que es la presidenta del PRO de acá, los cinco concejales que tiene Juntos por el Cambio, estoy yo. Y nos empezamos a poner de acuerdo. Bien. No, todavía no hablamos del nombre, pero estamos empezando a hablar de política pública y somos conscientes que de nosotros que estamos ahí en ese grupo va a haber uno. Ahora sabemos que hay otros dos hay otros dos precandidatos por otro lado. Nada, tenemos que ver de qué manera lo podemos buscar, de qué manera podemos articular con ellos determinadas cuestiones y ver si podemos terminar unificando en un candidato. Si ese candidato tengo que ser yo, seré. Si tiene que ser otro, daré un paso al costado, iremos atrás de otro. Lo que sí estoy seguro, que no me van a encontrar en la boleta de diputado si no llego a ser candidato a intendente y esas cosas fáciles como para uno acomodarse 4 años. No, yo me enfoco en el proyecto local, desde el lugar que me toque, acompañaré o lideraré, pero enfocado en un proyecto local. Porque si todos disparamos de acá, ¿viste? Al que no le toca hacer, al que no le toca liderar, dice, bueno, yo me voy de diputado, yo me voy de senador, yo me voy a CTM, yo me voy a no sé dónde. ¿Y quién queda acá para gobernar? ¿El pobre Gil que pone la cara? No, hay que quedarse, apuntalar, respaldar, poner la trucha y nada, ahí me van a encontrar a mí laburando. Ahí hablaste del frente. ¿Cómo está el PRO? El PRO en sí en Concordia, que en un momento tuvo ciertos sectores de descontento, vamos a poder decir, por ahí, no con vos, sino por ahí con la figura de Rogelio, pero que fueron volviendo, por lo menos vuelven. ¿Cómo está eso hoy, en la actualidad? ¿El pro unificado acá? Sí, en... sí, sí, bueno, o sea, por lo menos quienes tienen la responsabilidad institucional de conducir al PRO en Concordia lo hacen con amplitud, con convocatoria. Yo lo veo ordenado, prolijo, que se producen determinados debates, pero dentro de la norma de la política. Y siguiéndolo fortaleciendo. Nuestro partido, además, por ahí no está compuesto de tanta gente que es afiliada. Porque igual nadie se afilia a un partido político. No, pero no, sí tenemos muchos simpatizantes que de alguna manera se referencian con el PRO por alguna cosa bien que podemos hacer nosotros, por el liderazgo de Mauricio, por Patricia, esa construcción política que ha hecho dentro del PRO y cómo ha instalado el nombre, porque Horacio es un jefe de gobierno y es precandidato a presidente. Por distintos motivos, el PRO está consolidado y nada, y genera responsabilidades. Porque cuando vos te consolidás, hay gente que pone una ficha en nosotros. Entonces, bueno. Hay una responsabilidad enorme. No podemos salir corriendo después, ¿viste? No, tenemos que hacer cargo de esta situación. Lo que sí, libre, factor común en la provincia de Rogelio Frigerio. Obviamente sabemos que por el lado del radicalismo va otro. Te estoy hablando del PRO. Libre elección al candidato a presidente. Hoy, la libertad, porque obviamente vos la nombraste. Patricia Burri y Horacio Rodríguez, eso sí es libertad dentro del espacio. Porque viste que te han hablado. Yo he hablado con gente del PRO que está alineado totalmente con Horacio Rodríguez Larreta, y hay otro que está alineado, un núcleo duro de Patricia Burri. ¿Qué te voy a decir? Más allá de la gente. Sí, libre, eso sí. Mira, todavía no. Como... Primero, porque siempre lo nombraste muy paralelo a los dos. O sea, yo como presidente del partido. Uh-huh. Prefiero ser, yo qué sé, no involucrarme en tomar postura. Pero a mí creo que el resto de los simpatizantes nuestros, los militantes, las estructuras políticas, etcétera, a mí me parece que hasta públicamente ya podrían ir manifestándose. Porque ahí está. Para los que creemos en la libertad, nada, también hay que tener libertad en esto. Y si a uno le gusta más fulano, bueno, y lo quiere decir, me parece que hay que decirlo. Por supuesto que el caso de Rogelio, que de alguna manera que hace equilibrio con todos y entiende que es el camino, y en una elección desdoblada no debería interferir demasiado quien termine siendo el candidato a presidente. Pero a mí me parece que las bases, los dirigentes, la militancia, que quiere ir tomando postura, a mí me parece que es sano. Más allá de que, esto a la gente se lo digo yo, más allá de guste quien le guste, Rodríguez Larreta hoy, al frente de la gestión del distrito más importante de la Argentina, pero esto te lo digo yo, valioso lo de Burri, cómo se posiciona con recursos, si no, lo hemos hablado, Pablito, no. Sin tener un lugar ejecutivo, más allá de la presidenta del PRO. Siempre está en el tapete de la información, siempre está vigente. Eso es mucha creatividad, diría yo. Sí. Pero mantiene y está ahí arriba, palo y palo, ¿no? Es impresionante lo que ha construido. Y me parece que supo decirle a la sociedad cosa que la sociedad estaba esperando que alguien lo diga. Y además lo dice por su personalidad con una contundencia bárbara, ¿no? O sea... ¡pum! Y la pone al ángulo. Y bueno, sí, construyó su candidatura. Por eso yo te decía hoy... Pero digo, valioso teniendo en cuenta que no... Recontra valioso. Además, está instalando esto de mano dura, que no se malentienda, ¿no? Pero digo, che, firmeza. Y me parece que ella trajo al debate político y público, che, acá hay que gobernar con firmeza. Uh-huh. Porque ella demostró con su forma de decir las cosas, por cómo la dice, por la experiencia que tuvo como ministra, que tiene liderazgo, que tiene firmeza, que no le torce el brazo una vez que tomó una decisión. Y me parece que eso ella lo está instalando. Y fíjate que eso que ella instaló lo corre a Horacio Rodríguez Larreta para que de alguna manera se ponga bueno, maduro. ¿Y esto está elevando el debate? Te pregunto, hablamos mucho dentro del espacio, dentro del frente. Bueno, me dijiste, la gente queriendo cambiar un modelo y estas cuestiones. Pero analizar lo que es la vereda de enfrente, ¿no? Viste que algunos instalan el enemigo, no, señor. No es, pueden ser rivales electorales o la vereda de enfrente, vamos a decir, tampoco queremos incentivar en el tema de la grieta, pero soy mirar los nombres propios que empiezan a sonar, tanto en la provincia como acá en la ciudad. Sí, muchos te conocen, aparte, obviamente me han hablado, pero ¿sos de mirar y analizar eso? Sí, sí, obvio que uno lo mira, además porque a quien le gusta hacer política, también es parte del folclore, saber quiénes son los competidores, cómo se arman los vecinos, ¿viste? Para no decir los rivales. Sí, y yo veo que no tienen un orden así tan claro como han tenido en otras oportunidades, los liderazgos de Busti, de Uribarri, de Bordé, de en Concordia, de Cresto Padre, etcétera. Es como que esos liderazgos hoy no están en el justicialismo, por lo menos los que tienen chance de participar, ¿no? Coincidencia, hasta mucho peronistas están diciendo. Y eso también nos abre a nosotros una puerta, porque a partir de que ellos no tengan un liderazgo muy claro, hay votantes justicialistas que quedan medio huérfanos, ¿viste? Y si nosotros somos atractivos, si los convocamos, si les mostramos el camino y los entusiasmamos, tenemos más chance de ganar que en otros momentos. Eso es lo que veo un poco de ellos. Nada, a mí me gustaría que los candidatos del justicialismo sean los tipos más abiertos al diálogo posible, porque a partir de ahí nos vamos a encontrar en las distintas cámaras, digo, nacionales, provinciales, consejos deliberantes, mayor vocación de que ese paquete de leyes que necesitamos sacar lo saquemos por mayor amplitud. Si vos de la vereda enfrente tenés un radicalizado, viste, que todo el día va con la confrontación, nada, vamos a sacar la ley por un por otro, por dos por otro, viste, y eso es medio debilucho la cosa. Entonces, nada, me gustaría que en ese sentido, digo, para que crezcamos como sociedad, ¿no? Que sean los mejores dirigentes, los que tengan mayor vocación de diálogo posible, los que terminen llegando. ¿Cómo manejan estratégicamente con un discurso fuerte hoy de la oposición? Que hablan de Rogelio no es de la provincia, el famoso mensaje ese que manda, vamos a decirlo, al justicialismo, o referente al justicialismo, sí. Si querés decir, ¿cómo lo manejan a eso? Porque muchas veces van con eso constantemente. Mira, vos sabés que esa discusión la dimos para las legislativas del 2021. Ya fue instalado, sí. Sí, es como que ahora ni Rogelio ni ninguno de nosotros ya se engancha en esa discusión y da una respuesta. Me parece que quedó claro en el 2021 que Frigerio conoce la provincia como pocos. Pero sos consciente que es un sí, recurso. Sí, sí, está eso sobre la mesa. Sí, está bien por ahí no hablarlo. Pero ya hoy no nos enganchamos más. Ya quedó demostrado que Frigerio conoce la provincia como pocos, que está construyendo un programa de política pública para gobernar la provincia, mañana va a estar acá, ahora está en Federación, el lunes va a estar con María Eugenia Vidal en Paraná, después va a estar en Nuevo Ya con María Eugenia el martes, o sea, nada, parece que... Vos también andás con mucho recorrido, te vi el otro día con C, Confederación, ¿no? Histórico, sí. Dirigente del radicalismo, hoy alineado totalmente con Rogelio Frigerio, porque lo leí el otro día, también, ¿no? Mucho recorrido en la provincia. Ahora me estoy como enfocando mucho más en Concordia, porque nada, tenemos que terminar de cerrar esto, ordenarnos... y hoy viste que la tecnología te permite resolver muchas cuestiones del partido. Y aparte en los partido. Otros sectores ya todo más y encima congeniado, ¿no? Y en cada lugar ya tenemos nuestros liderazgos a intendentes, etcétera, con lo cual ya me parece que... Queda Concordia, que resolver. Ese trabajo territorial está hecho, lo hicimos el año pasado y con la campaña de Rogelio del 21, así que nada, ahora es como que me estoy enfocando más. Ahí está, Concordia tiene su idiosincrasia, Concordia es diferente, che, gracias Eduardo, no, como gracias siempre, un gustazo tenerte. Estuvo linda. Bueno, confirmame, cuando haya novedades concretas. Primero porque el 27 se anunciaría la fecha. Y después un poco de tiempo ya el 27 ya se anuncia, o sea, hasta el 27 tiene tiempo. Si no dice nada... Sigue, van con... Van pegada. Ajá. Así que bueno, queda poco tiempo. Pero aparte creo que el 27 y después tiene muy poco tiempo ya para presentar las listas. Sí, sí, sí. O sí, sea sí, que sí, tienen que estar armaditas ahí, ¿eh? Sí. Así que ni bien tengan novedades, me avisás. Sí, Martina, te vamos a avisar. Qué lindo quilombito ese. Ojo, ¿no? Ahí va a estar bravo, va a estar bravo. Ahí aparece el juego. Ahí está, bueno. Pero es parte de sentarse a la mesa, correcto, ¿o no? Así es. Eduardo, un gustazo, no, ¿eh? Gracias, dale, bueno.